de confiar en ti. Y ahora entiendo por qué, pero me marcho lejos de aquí. Siempre fuiste una mentira, siempre fuiste una mentira. Yo no entiendo por qué tuve que sufrir así, pero me cansé. Corazón para